somos capaces si nos llenamos de amor. Liberemos nuestras mentes de los males del horror. No violencia, morbo, modas, no más deshumanización. Responsables de crear una humana sociedad, una humana sociedad. Solamente existe.